¡No! Ahora yo los asusté a ustedes. Vengan, qué bueno que vinieron. Ya acabaron los Juegos Olímpicos Río 2016 y estoy decepcionada por varias cosas. La primera, porque el Cristo de Corcovado no aplaudió. Estaba esperando como ¡bravo! Y no aplaudió. Y, o sea, ¿qué onda, Brasil? Échenle ganas. La segunda, porque ya no tengo excusa para no hacer las cosas. Siempre era como, no puedo, estoy viendo las Olimpiadas y ya no tengo excusa para echar la hueva. Y la tercera, por el desempeño mexicano. Y antes de que empiecen a calentar los dedos para escribir todos sus comentarios negativos, te odio, así, vean todo el video y luego ya escriben que me van a matar. Y no se puede hablar del desempeño de los atletas mexicanos sin primero hablar del desempeño de las federaciones deportivas mexicanas. ¿Cómo funciona el deporte mexicano? No funciona. O sea, no por nada el país es tan famoso en obesidad. Es más, yo creo que ya el águila, la serpiente, va a estar gorda para que el mexicano cada vez se vaya identificando más con sus símbolos patrios. La cultura del deporte en México es nula. O sea, lo máximo que ves de deporte en México es las personas que van a andar en bici en Reforma los domingos y luego se estacionan en unos tacos para recompensarse de que anduvieron en bici. ¿Pero por qué fue tan grave el desempeño de los atletas mexicanos en Río 2016? Primero hay que enfocarnos en lo que son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se trata de llevar a la élite del deporte mundial a los Juegos Olímpicos y de ver los cuerpos de todos, porque sí están increíbles. Y México no llevó a su élite. No la llevó. De los 124 deportistas mexicanos que fueron a los Juegos Olímpicos, ¿cuántos quedaron en los 10 primeros lugares? Aquí me voy a esperar para que lo googleen, porque a mí me dio hueva. Me dicen. Esos son los que pertenecen en los Juegos Olímpicos. No los que van para romper su propio récord, no los que van para ver cómo les va. Tienen que mandar solo a la élite deportiva mexicana, si no, ¿para qué? Cada federación quiere llenar el avión con sus atletas porque de eso generan presupuesto. La CONADE es la que se dedica a repartir el dinero después de agarrar su parte que se va a robar, entonces ya la que sobra la reparte. La CODEME es la que agrupa las federaciones. Cada federación depende de su federación internacional. El Comité Olímpico Mexicano depende del Comité Olímpico Internacional. Entonces, dinero público en manos privadas, sin rendir cuentas, en un desorden de organización que no tiene política de Estado, no genera deportistas de alto rendimiento. Va otra vez. Dinero público en manos privadas, sin rendir cuentas, en un desorden de organización que no tiene política de Estado, no genera deportistas de alto rendimiento, solo genera gente muy emputada con su país. Los deportistas de alto rendimiento en México salen sin querer, salen por accidente. O sea, estoy segura que yo no fui la única que reaccionó como, ¿qué? No mames, había lanzamiento de martillo. ¿Qué? ¿Me pudo haber dedicado a ser lanzamientista de martillo? Cuando el de lanzamiento de martillo quedó en cuarto lugar, yo no tenía ni idea. Porque además ni siquiera le hacen mercadotecnia a los deportistas que van ahí. Le hacen mercadotecnia a la CONADE, ¿verdad? Se gastaban millones de pesos en Televisa y TV Azteca haciendo la mercadotecnia a una federación que ni sirve. Porque el deporte mexicano no tiene mercadotecnia. Nadie lo impulsa. Nadie le está por lo menos diciendo a la gente, mira, tienes esto y esto y esto y esto de deportes a los que te podrías dedicar. Y cuando los deportistas que llegan a medallas les carvas y empiezas a ver qué, quién le ayudó, qué asociación, qué federación, quién, cuál fue el apoyo que lo puso ahí. Ninguno. Nadie. Siempre llegan sin querer. Lo que necesitamos es crear un deporte de élite. Escoger los que pueden quedar entre los primeros 10 y entonces ahí empezar a dividir la calidad del deporte nacional. Porque no hay deporte escolar, no hay deporte popular, no hay deporte universitario, no hay deporte federado organizado por niveles. O sea, mi maestro de deportes era gordo. Y no tenemos una política de Estado de generar entrenadores. Si queremos deportistas de alto rendimiento, tiene que haber entrenadores de alto rendimiento. En los deportes donde sí hay entrenadores de alto rendimiento, entonces hay frutos. En clavados, tiro con arco, en atletismo, en taekwondo. En los demás hay entrenadores de afición. Hay tíos y primos, papás de los deportistas entrenándolos y así obviamente nunca vamos a avanzar. Y dejando a un lado lo político, porque todo esto ya lo sabíamos, el problema también es cultural. Nos encanta hacernos víctimas. Nos encanta a los mexicanos hacernos víctimas y hacernos víctimas de nuestra circunstancia. Y todo el tiempo quejándose de, no, es que no los apoyan, es que es bien difícil, es que pues ya con estar ahí estuvo, ya es mérito. Pues no, no, paren. La mentalidad de lo más importante es competir. Eso le dicen a los niños en primaria para que no lloren porque quedaron en octavo lugar. Cada vez que entrevistaban a un atleta mexicano que no quedaba ni siquiera en los primeros 15 lugares, su respuesta era, no, pues estoy bien satisfecho por mi participación, pues yo lo quería era venir y romper mi propio récord y lo hice. Es como si estás cogiendo con alguien y es malísimo y te dice, bueno, pues mira, lo intenté, aquí está con todas las ganas del no, no, cabrón, vete a tu casa. A ver, Para eso no son los Juegos Olímpicos. No vas a ir a pasearte a ver contra quién vas y a ver si rompes tu propio récord y mira qué bonito está Río. No, nadie dijo, yo venía por la medalla y la verdad es que fracasé y creo que me falta mucho por salir adelante y por practicar y a la siguiente yo creo que ahora sí voy a poner el nombre de México en alto. Algo, pero todos eran como, ah, no, estuvo bien padre porque ¿saben qué? Corrí súper duro y sí, no llegué a más del número 40, pero, o sea, lo di todo. ¿Para qué los llevan a romper su propio récord? Obviamente sí, sí hubo deportistas que dijeron lo que tenía que decir el de Martillo, el de Rommel Pacheco también mostró su frustración, Paola Espinosa, o sea, sí hubieron varios, pero casualmente fue los que sí quedaron entre los primeros 10 los que estaban frustrados. O sea, la mentalidad del deportista olímpico debe ser como fue, por ejemplo, la de Fiji en el rugby, que ganó oro, pero esos güeyes no tenían ni para pagarle al entrenador. Ellos no se dedican solamente a eso, tienen que tener trabajos aparte para poder pagar su propio entrenamiento. Y ganaron oro. Y en ningún momento se quejaron de que no tenían nada porque no. Fueron, entrenaron, trabajaron, ganaron oro. Los de China ganaban bronce y se querían matar. Un japonés que ganó plata pidió perdón por no ganar oro. Esa es la mentalidad de un atleta olímpico. Esa es la mentalidad que necesita un país para mandar a sus deportistas olímpicos. No un, no mamá, estuvo bien suave porque fui... Un aplauso. Lupita, la que ganó plata en caminata, mi persona favorita en el mundo a partir de ahora, lo dijo perfecto. Le preguntaron, ¿y qué hubieras querido, aparte de lo que tuviste, para haber mejorado la situación en la que tuviste que llegar para estar aquí o lo que sea? Lo dijo así. Por mucho o poco que yo haya tenido, pues salió el resultado. Entonces, hay que de todas formas trabajar, haya o no haya... Sea poco, sea mucho, lo que nos toca a nosotros como atletas es trabajar. Exactamente. Esa es una persona que no es víctima de sus circunstancias, sino es una persona que trabaja un chingo para tener lo que quiere a pesar de todo lo demás. Hay que dejar de vivir como víctimas de nuestras circunstancias y echarle la culpa a absolutamente todo menos a nosotros mismos. El mexicano es chingón, muy chingón, pero solo si no se está quejando. Ay, no le traje café. No, sí, voy por él, espérenme. Ahora sí, muchas gracias por venir. Yo sé que las Olimpiadas fueron hace muchísimo tiempo, 2 días, y tal vez este tema ya haya pasado de moda en el mundo internet, pero no nos podemos enojar cada 4 años. Este video se tiene que ver cada 6 meses para que no se nos olvide. Y Alfredo Castillo, qué huevos. Qué huevos. Es lo único que voy a decir. Renuncia. Ah, ya renunció. Creo que ya renunció, ¿no? Bueno, acepten su renuncia, por favor. ¡Les traje café! No es cierto. Se me olvidó. Ay, pero... Gracias por venir. Suscríbanse al canal.